Cuando Miyagi-san llegó a la casa de Daniel-san y vio que este no estaba practicando los nuevos golpes de karate que él le había enseñado, le preguntó: ¿Por qué no estás platicando, Daniel-san? A lo que este respondió: Porque estoy escuchando una mala idea. ¡Una mala idea! Vas a dejar todo por escucharla.